sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. Se conoció un caso que conmociona a la ciudad de Mar del Plata. Una joven de tan solo 16 años fue drogada y salvajemente violada. Decía el padre, quiere una condena de 50 a 60 años. Pues bien, enfrentan una condena de hasta 50 años y sus primeros beneficios los podrían recibir a los 35 años de condena efectiva cumplida. ¿Cuál sería la calificación? La calificación es femicidio. A 5 días del hecho, el intendente Carlos Arroyo, la verdad que ha hecho oídos sordos, digamos, a este aberrante y terrible femicidio, como en realidad ya estamos acostumbrados. El año pasado teníamos 700 denuncias mensuales por violencia de género y acabamos de tener una entrevista en el día de ayer. Y el dato es que ya en este mes de octubre están recibiendo 900 denuncias por violencia de género en Mar del Plata. Bueno, después de todavía estamos vibrando lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres durante el fin de semana pasado. Y un poco también, me acuerdo que lo mismo ocurrió cuando el año pasado realizábamos el encuentro en la ciudad de Mar del Plata, que en el marco de que estábamos en Mar del Plata, que estábamos encontrándonos, debatiendo, también se dieron muchísimos, una sucesión de hechos de femicidio, inclusive Mar del Plata fue protagonista de muchos de ellos, que cuando volvés, que volvés más organizada y que volvés todavía más como más empoderada, por usar un nombre, todo esto te afecta mucho más y te pega mucho más. Lo que escuchábamos recién es el disparador, entonces, no solamente de la nota que vamos a hacer ahora, sino en realidad forma parte del disparador de la movilización y del paro de actividades en los sectores de trabajo, del ruidazo, del cuelgue de banderas y de las salidas a la puerta de los lugares de trabajo y de los lugares de estudio, que se lanzó como convocatoria, que primero arrancó las redes sociales y que lo toma el colectivo Ni Una Menos, entonces, para ponerle fecha, hora y día y a esta actividad que se estará realizando este próximo miércoles 19 de octubre. Para conversar un poco más sobre esto, estamos ahora en comunicación telefónica con Marta Diron, integrante justamente del colectivo Ni Una Menos. ¿Qué tal, Marta? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, queríamos conversar justamente con vos sobre la convocatoria para este miércoles y sobre todo, ¿no?, esto de haber puesto el eje a partir de lo que pasó con Lucía, y no solamente con Lucía, en el tomarnos a las mujeres como trabajadoras y lo que vamos a generar, aunque sea una hora solamente, parando este próximo miércoles para visibilizar la situación que atravesamos. Exactamente, lo de Lucía realmente fue muy doloroso, es muy doloroso, es brutal, digamos, ¿no? Es un hecho de tortura, que además, como vos decías, sucede en una ciudad que está atravesada por las redes de trata, por la complicidad de la policía en las redes de trata, por la complicidad en política, ¿no?, con grupos neonazis, que se lo supimos muy bien el año pasado cuando fue la represión frente a la catedral, y lo venimos viendo, digamos, en los muchísimos femicidios que hay en esa ciudad y en esa zona, y también ataques a personas de la comunidad, de lesbianas, gays, bisexuales y trans. Entonces, frente a esto teníamos que reaccionar y lo que notábamos era que había mucha indignación mostrada en las redes, y nos dijimos ¿por qué no dejamos de indignarnos frente a la computadora? Encontrémonos y busquemos una forma de protestar juntas, y así fue que el lunes a la noche, el jueves, nos reunimos en una asamblea abierta donde hubo, no sé, más de 200 mujeres. Uh-huh. Y salió este primer paro de mujeres, que esta vez va a ser por una hora, donde justamente queremos ponerle fin a la violencia machista. Queremos hacernos ver, queremos hacer ver nuestra bronca, nuestro dolor y nuestra falta de tolerancia a la violencia machista. Y también decir que la violencia machista no se expresa solo en los femicidios, sino también en las inequidades económicas y sociales que las mujeres seguimos sosteniendo sobre nuestros cuerpos y que nos hacen más vulnerables a la violencia machista. Uh-huh. Que además ustedes en la convocatoria también ponen el eje precisamente en la situación de que en pensar, bueno, a la madre, a la mujer trabajadora, a la mujer como cuidadora, cuando nada de todo esto es tenido en cuenta. Digo, ¿cómo se da este debate para, cómo se llega a este acuerdo en el que sea, bueno, una hora y parando? Digo, me parece también un hecho político súper importante tomarlo desde ese lugar, como clase, ¿no? A mí también me parece que es un hecho político importante. Salió una hora de paro para poder garantizar que lo podamos realizar, para no imponernos una jornada entera. Sabemos que las centrales sindicales no nos van a acompañar en una jornada de paro entera, porque sabemos cómo están las cosas en este momento, pero sí queremos parar porque queremos plantear esta matriz económica que nos hace vulnerables a los femicidios y a la violencia machista, ¿no? Uh-huh. Mientras la ocupación, la desocupación entre los varones es del 8%, para las mujeres es del 10,5%. De hecho, en el encuentro de mujeres, uno de los talleres, bueno, y una de lo que más surge acá tiene que ver con esto, ¿no? Con la feminización de la pobreza, digo, como hecho también con situación. La feminización de la pobreza es un hecho. Uh-huh. y en un marco de ajuste, en un marco de empobrecimiento, las mujeres estamos más desprotegidas, nuestros trabajos son los más precarizados y los trabajos, dentro de los trabajos precarizados, la brecha salarial se agranda, ¿no? Del 30 al 40% para las mujeres, o sea que ganamos mucho menos. Y además está esto que decías antes, las tareas de cuidado no se tienen en cuenta, es un aporte económico valiosísimo a las tareas de cuidado de las personas mayores y de los niños y niñas, y las tareas domésticas, ¿no? que son un trabajo que engrosa nuestra jornada laboral por lo menos en 2 horas más como mínimo, que esto los varones a veces ayudan, ¿no? Esta palabra tan incómoda para nosotras, ¿no? Que decir esto, bueno, me ayudan, ¿no? Porque las tareas tienen que ser repartidas, no son mías. Uh-huh. Porque soy mujer, pero plantarse desde este lugar de trabajadoras, porque trabajamos todas, seamos cooperativistas, seamos amas de casa, seamos obreras, estemos en una oficina, seamos periodistas, somos trabajadoras, y entonces durante una hora vamos a garantizar este paro, saliendo a la calle y encontrándonos con las otras, haciendo ruido, haciéndonos visibles, ¿no? Y en la medida que esto siga, seguirán aumentando las medidas de fuerza. Una consulta, al encuentro de Rosario, Federico lo saluda, buenos días. Al encuentro de Rosario fueron acompañados 700 trabajadoras de ATE, y de hecho llamó al paro para el próximo miércoles, en el cual no solamente se ajustan a la convocatoria que surgió del colectivo, sino que van a formar parte de la movilización que se va a realizar a las 5 de la tarde, si mal no me equivoco. ¿En dónde encaja siempre? El otro día estuve en un plenario y una de las mujeres, previo al encuentro de Rosario, comentaba, hacían un comentario al respecto de por qué no capacitan a los hombres. ¿Por qué no capacitan a los hombres para que terminen de entender lo que nos quieren explicar todo el tiempo? No a los hombres como víctimas, no estoy hablando de ese tipo de cuestiones, sino que en las reuniones de género siempre hay una capacitación muy importante, uno forma parte del colectivo, digamos, está con la gente, en este caso de ATE, y surge la idea de capacitar a los hombres. A mí me parece muy bien que los hombres tengan la voluntad, me parece que no es no sé si la palabra es capacitarse, pero de entender, de revisar sus propios privilegios, porque capacitarse o pensar cómo son las relaciones de género, cuáles son las inequidades y por qué hablamos de patriarcado, eso implica resignar muchos privilegios. Pero de todas maneras, uno de los puntos de demanda más fuerte del colectivo Ni Una Menos tiene que ver con la educación sexual integral. Claro. Y la educación sexual integral, justamente a lo que va, no es a hablar de la mecánica del sexo, sino a revisar los estereotipos de género. Pero justamente por eso, el planteo era justamente eso, que a veces los hombres, o por lo menos la pelea que ustedes están realizando de hace muchos años y que llevará quizás varias décadas más para que se entienda en un contexto general. Esperemos que no. Estamos hablando de una realidad, digamos, que tarde lo que tenga que tardar para que todos realmente tomen conciencia, digamos, esas cosas que ustedes discuten también tan abiertamente y que cada vez le agregan más problemáticas, se inmiscuyen más en varios temas, los hombres no terminan de entenderlo, pero no porque sean tontos o porque, como de recién decías vos, los hombres tienen su privilegio y prefieren obviarla, esa situación, sino capacitar a los hombres para que se pongan de una vez por todas del lado de las mujeres. Sí, o que lo miren desde el lado de la visión de las mujeres. Capacitar a los hombres. Digo, ¿quién capacitaría a los hombres? ¿Qué hombres van a qué capacitaciones? Quiero decir, los hombres tienen que revisar sus. Nosotras ofrecemos permanentemente múltiples discursos, materiales, ponemos nuestro cuerpo en la calle, estamos hablando en este momento, explicando, digo, pero la ley de salud sexual integral también. Que la ley de salud sexual integral, si se enseña en las escuelas, es para niños y para niñas, digamos. Estamos arrancando desde el principio. Por eso digo, la ley de educación sexual integral para nosotras es un punto fundamental en nuestras demandas. Es una demanda muy fuerte. Y es muy necesario porque es a niños y a niñas a quienes se puede educar en la libertad, en el respeto, en la equidad, y eso cambia radicalmente las cosas. Ahora, cuando los varones son varones adultos, también tienen que tener la vocación, digo, no es no son saberes que están muy ocultos los que estamos hablando. Lo que pasa es que hay mucha resistencia, ¿no? Pensemos que cada vez justamente que por eso lo decía, justamente por eso, bueno, para romper el estereotipo del hombre. Pero ahí no tiene que hombre, ver con capacitar, no tiene, bueno, pero tiene muchas que ver con organizaciones como la que estamos, con la persona que estamos hablando, con los colectivos donde nosotros formamos parte, donde se habla de un montón de cosas, se debaten un montón de cosas, somos una máquina a discutir un montón de temas. Cuando se habla de género, lo hacen solamente las mujeres yo estoy trasladando una opinión justamente de una mujer que decía que cuando se debaten estas cuestiones de género con las mujeres, que cada vez abren más el juego para discutir cosas, ¿por qué no están los hombres para que los hombres terminen de entender? Es una pregunta que hay que hacerle a los varones. Claro. ¿Por qué cuando nosotras hablamos de cuestiones de género se retiran o hacen chistes? Porque cuando hablamos de feminismo, bueno, pero la avanzada tiene que ser feminazi. Porque cuando hablamos de que no queremos que nuestros cuerpos sean agredidos con el acoso callejero, dicen, bueno, pero es un piropo, bueno, pero qué pretenden, ¿no? En general, pero es justamente para eliminar todo ese tipo de cosas, justamente no lo estoy planteando desde el me parecería genial. O sea, digo, no es una cuestión de que decimos no, los hombres no nos importan, no queremos a los hombres, ¿cómo no los vamos a querer? Pero estoy cuestionando, estoy trasladando lo que quiero. Lo que te pregunto es, ¿dónde serían esas capacitaciones y quién obligaría a los varones a ir? Porque el tema es que no es solamente dar esas capacitaciones, sino que deberían ser, o sea, qué sé yo, cuando fue lo de la biela, los mozos de la biela que echaron a una pareja de lesbianas, fueron obligados por la Secretaría de Género a sentarse ahí a escuchar por qué no pueden discriminar a lesbianas. Claramente. Pero si no, no lo van a escuchar, digo. Claro. O sea, cursos, materiales, nosotras mismas hablando en la radio, digo, esto es lo que en general nos acusan de más que querer escuchar, nos acusan de aburridas, de que no queremos esto, de que siempre lo mismo, de que siempre lo mismo, de que no se puede hacer chistes. Estábamos en el Encuentro Nacional de Mujeres y cualquiera podía revisar Twitter y realmente esto que se llama chistes, ¿no? Y que sí, mucha gente se ríe, yo me puedo reír. La verdad, esto, no sé, me acuerdo un tweet que decía, ¿y ahora de qué no se va a poder hacer chistes? ¿No? Como si eso, revisar que hay prácticas y hay cosas de las que nos reímos que hacen daño, porque también durante mucho tiempo la gente se rió de los gordos, ¿no es cierto? De las gordas. Digo, a mí no me causa gracia, ¿no? La diversidad corporal es otra de las cosas que hay que incorporar en una base de respeto. Digo, no es una cuestión de que estamos negando la posibilidad de la risa y del romance, etcétera. Lo que queremos son otro tipo de relaciones y para eso tiene que haber voluntad de que esto cambie, ¿no? No podemos tampoco venir nosotros y decir, bueno, vamos a hacer capacitaciones para los varones y Pero de hecho existen las capacitaciones para los varones. Existen en todos lados. Las capacitaciones no son para mujeres. Digo, cuando haces especializaciones en periodismo de género, cuando hablas de lenguaje no sexista, todos los espacios en los que formo parte o formamos parte son para hombres y son para mujeres. Siempre eligen no ir los hombres, o eligen ir una minoría de hombres, pero son elecciones en todo caso también, ¿no? Exactamente, eligen ir una minoría y eligen ir muchas mujeres porque a las mujeres les cambia la vida estas capacitaciones, les cambia cuando estás estudiando y te formás en cuestiones de género o el género es transversal a las carreras o a los oficios en el momento en que nos formamos, las mujeres asisten porque a las mujeres les cambia la vida, les cambia la perspectiva, y los varones no quieren que les cambie la vida, en definitiva. Y eso es algo que tienen que revisar, y no es una cuestión de que no queremos a los varones, porque siempre es este mismo discurso, ¿no? Que si no vamos todos juntos, por supuesto que no vamos a cambiar si cambiamos solamente las mujeres. Lo que pasa es que las mujeres no podemos esperar a que los varones tengan la voluntad de hacerlo. Nosotras vamos avanzando y ojalá caminen a nuestro paso, porque las mujeres, si vos pensás en que cuando empezamos a votar, la historia de las mujeres como ciudadanas es tanto más corta que la de los varones, por decir solamente un dato, sí, claro. ¿No? Pensar que al principio de la democracia la patria potestad era del varón, o sea, para que nos demos una cuenta cabal de lo que significa el patriarcado. O sea, hace solamente 30 años que las mujeres tenemos derecho de decidir sobre la educación de nuestros hijos, por decir una cosa, ¿no? Esto se pierde de vista, pero estos son los enormes pasos que ha dado el feminismo y los ha dado con mucha presión, ¿no? Como la ley de divorcio, como la ley de matrimonio igualitario, con mucha pelea. Y en este momento, esta pelea en contra de la violencia machista y también por la paridad en la representación política y también por la paridad en la distribución del ingreso, es fundamental verla de modo global y muchachos, compañeros, vean que acá hay una desigualdad, o sea, vean que acá hay una desigualdad y vean cómo nosotras nos movemos, y si quieren acompañar, bueno, vengan, esta vez les toca caminar un paso detrás nuestro. Exactamente, justamente, y por ahí venía el tema, tampoco lo quiero hacer polémico, pero justamente, como no entro en la generalidad de que los hombres piensan todo lo mismo, sino que hay diferentes espectros, como en cualquier tema, por polémico que sea, unos opinan una cosa, otro, esto que estás diciendo último, bueno, hombres, vengan, miren esto, lo otro, a eso me refería justamente. Uh-huh. No era un tema para polémica. Esa invitación existe siempre. Pasa que, bueno, justamente hay hombres que tienen más deseos de tomarla y otros que están justamente por patrones culturales quizá la dejan pasar o no, digo, como me parece que también funciona más por ese lado. Me queda un último tema, Marta, que tiene que ver con que mañana es el Día de la Madre, estamos acá en Sobre la Hora también convocando a que opinen los oyentes al respecto. Encontré, este año tuve la oportunidad de leer Aparecida, el libro que escribiste precisamente sobre tu mamá, y quería... creo que también acá, ¿no? En tu relato, inclusive, bueno, obviamente desde tu lugar de periodista con perspectiva de género, de periodista feminista, también hay un lugar muy protagónico que le das a tu mamá desde ese lugar, de cómo contás en un momento cómo, escapándose de cualquier manera, volvió a buscar una pollera que vos querías, que era la pollera que tenías, que te querías poner para ir a la escuela. Me parecía también que estaba bueno, digo, como traerlo y recordarlo. Y una pregunta que haces al principio del libro, que es que justamente qué edad hay que tener para que el antebrazo de tu madre tenga la exacta medida de tu torso. ¿Cómo es un Día de la Madre ahora con tu mamá aparecida? Siempre para mí el Día de la Madre, a pesar de que soy madre y también soy abuela, tiene esta memoria muy muy fuerte de mi mamá y en ese sentido con muchas otras hijas de mujeres desaparecidas tenemos una conexión especial y nada, ¿no? Es este momento raro en el que disfrutamos de nuestro rol como madres, pero también recordamos este lugar de hijas, de esas mujeres aguerridas, de esas mujeres que quisieron cambiar el mundo y a las que siempre les decían que sus derechos iban a estar reconocidos cuando existiera la revolución, ¿no? Y mientras tanto ellas se hacían cargo de las tareas domésticas y se hacían cargo de nosotros, que éramos en ese momento nosotros y nosotras, que éramos chiquitos y nos llevaban y nos traían para todos lados. Para mí es una oportunidad y te la agradezco para homenajear a estas hermosas mujeres por guerreras, por luchadoras y por atreverse a poner el cuerpo para cambiar unas condiciones que lamentablemente hoy estamos viendo cómo retroceden, ¿no? Como los mismos que estuvieron en la dictadura están tomando los lugares de poder y recibiendo los privilegios de una economía completamente liberal, ¿no? Uh-huh. Bueno, Marta Dailon, muchas gracias. Entonces recordamos 13-14 horas esas actividades en los lugares de trabajo, ruidazo, cuelga de banderas y salida a la puerta de los lugares también de trabajo y de estudio. Y a las 17 horas aquí en la ciudad de Buenos Aires, un corte el 9 de julio con movilización desde el Obelisco a Plaza de Mayo, y también en las diferentes ciudades del país hay actividades en La Plata, lugar del que nosotros somos, desde Plaza Moreno a Plaza San Martín, también a esa hora entonces hay movilizaciones para recordar que vivas nos queremos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Era Marta Dailon, entonces. Con ella conversábamos y nos da el pie para compartir el documento de apertura de lo que fue el 31 Encuentro Nacional de Mujeres. El documento político elaborado por más de 200 mujeres de diferentes organizaciones que estuvieron trabajando durante un año, que destacando todas el nivel de consenso, se llega a esta presentación el sábado pasado, cuando estaba sobre la hora, cuando estábamos conversando aquí, estaba arrancando este encuentro, y todo lo dicho ahí tiene la misma vigencia y más vigencia que nunca. Las mujeres originarias sufrimos una triple opresión por ser pobres, por ser mujeres y por pertenecer a los pueblos originarios. ¡Jubilada! y territorios forma parte de una de las luchas centrales que como mujeres del continente entero venimos dando. Y no es una lucha nueva, sino que lleva siglos de resistencia. Por eso, aunque las condiciones de opresión hacia nosotras sigan existiendo, tenemos como fortaleza el aliento de todas nuestras antepasadas. Sabemos que esta militarización es la única forma que tienen de imponerle al pueblo las políticas de ajuste y entrega del gobierno de Macri y los gobernadores, que golpean a los sectores populares y con más saña a nosotras, las mujeres, agravando las condiciones de vida y aumentando el hambre, la desocupación y la exclusión, dejando en menos de un año 1,5 millones de nuevos pobres, profundizando el empobrecimiento que ya sufríamos. El fascismo sigue matando, apuntalado y perpetuado por la cultura de la violación, tras la que se cobija el redituable negocio de mercantilizar los cuerpos femeninos. Ante los avances de las mujeres, el modelo patriarcal busca resguardar sus privilegios y reforzar nuestra opresión, y las consecuencias se ven en los números. ¿De qué sirve estar especializada en murear si es la cara lo que al final te hace triunfar? También nuestra comunidad trans sufre los embates de la violencia institucional y la hipocresía de una sociedad que nos excluye. Sabemos que anualmente mueren cerca de 100 mujeres gestantes por abortos clandestinos. En Tucumán, Belén fue víctima de los mismos acuerdos que nos niegan a las mujeres el derecho a cuidar nuestras vidas y el acceso a la salud sexual y reproductiva. Estuvo injustamente presa durante 2 años y por eso exigimos la anulación de la condena y su inmediata absolución. Nuestro recuerdo y reconocimiento a Graciela Benedetto, incansable luchadora por la unidad del movimiento